Tiene que hacer algo. Él me viene siguiendo y ahora sí tengo miedo. Ya van varias veces que me observa desde lejos y hoy me di cuenta que siempre lo hace a la mañana siguiente de un asesinato. La primera vez que lo vi fue en un bar.